Bueno, Cristian, una elección con una importante diferencia en cuanto a los votos, gran acompañamiento de vecinas y vecinos. Ahora viene, bueno, la responsabilidad de conducir la Junta, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. La verdad que estamos muy contentos porque el vecino nos acompañó, entendió que era necesario el cambio, entendió de que la movilización que estábamos haciendo los jóvenes tenía que ver con el tratar de conseguir una mejora en la calidad de vida de todos los vecinos y muy contentos y sin lugar a dudas estamos felices, pero también entendemos que implica una responsabilidad de nuestra gestión empezar a trabajar en mejorar el barrio. ¿Cuáles van a ser los primeros puntos que van a encarar? Mirá, nosotros como vecinos habíamos identificado una serie de problemas, pero la verdad hay un orden de prioridades, las calles, lamentablemente las cloacas van a ser nuestra primer gestión, inclusive esta misma semana, por más que no hayamos asumido, vamos a intentar reunirnos con las autoridades competentes para darle solución a un problema que está trayendo muchos problemas de salud en el barrio y es importante empezar a resolución. Desde la otra lista, al momento de difundir sus propuestas, mostraban preocupación por la continuidad de las actividades que se estaban desarrollando y que se realizan actualmente en la Junta. ¿Ustedes van a darle continuidad a eso porque hay un merendero, hay apoyo escolar? Mirá, lo que está bien hecho se va a seguir haciendo, lo vamos a mejorar y todas aquellas cosas que no nos dejaron hacer, que tienen que ver con la contención social, la vamos a hacer, vamos a poder cumplir con los vecinos y todo aquello que se venga haciendo bien, se va a continuar y le vamos a agregar mucho trabajo no solo a la gestión de cosas como las calles y las placas, sino también a la contención para los chicos que no hay. ¿Fue fundamental, digo, que los clubes hayan acompañado la lista de ustedes? Fue fundamental que hayamos recorrido la casa de los vecinos, fue fundamental que el vecino nos haya recibido y fue fundamental haber marcado una diferencia con la gestión anterior que tiene que ver con haber salido personalmente a la calle y hablar con los vecinos, sino no poner un autoparlante a decir nuestras propuestas. Nos acercamos, nos llevó mucho tiempo, casi un mes, pero entramos, tomamos mates con la gente, pudimos hablar distendidamente y se notó el día de la elección de que el vecino nos acompañó. ¿Ya saben cuándo asumen? ¿Todavía no? Estamos esperando la notificación de la Junta Electoral Municipal, primero para el recuento definitivo y posterior a eso, supongo, no creo que más de una semana, ya vamos a estar asumiendo y golpeando nuevamente la puerta de los vecinos.